sin razón. Nada importa si es de corazón. Preguntar si el odio te guió fue tan solo por sobrevivir. Escucha esa voz interior, la conciencia no desistió. Abrir las puertas buscando solución, otra vez te ayudará la razón. Y hoy la lluvia hace daño en mis ojos y no los voy a cerrar. Marcha atrás en lo recorrido, pero queda la huella cuando te has ido. Piénsalo bien antes de actuar, ser fiel a ti mismo, llegar hasta el final del abismo. Si solo escuchas tu instinto, caerás en el pozo del egoísmo. Hoy la lluvia hace daño en mis ojos. Sobrevivir. Hoy la lluvia hace daño en mis ojos.